Mi nombre es José Rodrigo Ruiz Pérez. Nacido y crecido en la isla de Kewi, sector San Miguel. En la actualidad tengo 86 años. Y mis actividades generalmente han sido educador, profesor primario y después pasó a educación básica. Y también me gustaba mucho la navegación y siempre he tratado de trasladar gente, de pasajeros, de distintas partes de las islas de Chiloé, especialmente de Kewi Castro. En la época en que nací, no había lanchas a motor, eran todas lanchas veleras y uno tenía que viajar un día completo hasta la ciudad de Castro y volver a los 2 o 3 días de Castro con algunos alimentos para las islas, y también lo hacía en forma esporádica, uno cuando el tiempo lo permitía, con motivo de salud, porque había una persona enferma, un pariente tenía que viajar una Castro para poder sanarse. Pero siempre hacía la navegación se hacía a vela y a remo. La navegación ya a motor llegó mucho más tarde. En los años 60, 50, por ahí, 45, 50 llega la lancha motor a la isla. El transporte de tiempo era bastante difícil. Y la persona que podía se adueñaba, se adquiría una embarcación. Que no eran muchas las embarcaciones en la isla, pero alivianaba el paso para llegar a Castro. Cuando una persona, por ejemplo, un dueño de embarcación tenía una buena embarcación de 8 o 10 metros, o de 8 metros, 7 metros una, decía por lo menos yo tal día voy a Castro, pero sin contar que el tiempo va a ser bueno o malo. Entonces cuando ya calmaba el tiempo, un día, 2 días, bueno, entonces el dueño de su embarcación, que quería llegar a Castro, ya, daba cupones, así el dueño de la embarcación llevaba 3 o 4 pasajeros, aparte de su tripulación. Por lo general, cada bote, 8 personas. Y después, al mes siguiente, otro caballero decía, yo el tal día voy a Castro. Entonces, el que quería viajar a Castro, para allá iba a buscar, se le llamaba ocasiones, pedía permiso para que lo llevan a Castro. Y así, porque no había lancha motor. Por lo general, eran 2 o 3 remeros. Y el timón, el dueño del timón, el dueño tomaba el timón y dirigía a su gente, 3 remadores. Y la vela, el velamen era esto especial, de acuerdo al tipo de embarcación y a la y al equilibrio que tenga la embarcación, porque si mucha vela, viento fuerte, lo pesca, desprendió al piloto, te lo podía volcar y. Y en muchos casos yo escuché en la isla que gente se murió al respecto, porque eran pocos navegantes de tiempo, bueno, eran navegantes pero no con mucha experiencia. Y tampoco tenía experiencia de hacer el bote, el constructor lo hacía el bote pero sin tener ninguna experiencia de qué vela le iban a colocar o estaba bien estable o no. Entonces eso ocurría porque generalmente, pues, de repente le atacaba el viento fuerte, venía fuerte el viento y lo tumbaba en el bote, lo daba vuelta. Muchos casos escuché antiguamente yo. A mí sí, nunca me tocó. Mire, para esa época que yo construí la primera lancha, de 12 metros fue la isla Lemuy, ahí la construimos. Y eso fue el año 60, a raíz del terremoto que hubo en Chiloé. Entonces vinieron muchos créditos. Importaciones, ya había gente interesada en importar motores en Castro. Y entonces, por medio de eso, yo me acerqué al dueño, a la persona que vendía motores en Castro, que hacía un pequeño contrato con uno. Decía, yo quiero comprar un motor de tantos caballos, a ver si usted me lo puede importar de Inglaterra. O sea, el primer motor que importé, que compré yo fue un motor inglés, un motor Lister para esa lancha, así que de esa forma se adquirían unos motores Pero posteriormente después vino muchos motores chiloeses, con todo Chile vino motores de afuera, muchos motores. El viaje era un día completo, casi, o a veces más, depende del tiempo. Cuando la gente era voluntaria, trabajadora, ya vamos remando, nos vamos remando, avancemos a llegar a casa. Y a veces que eran flojos los hombres que contrataba el dueño para ir a casa. Iban lentos, tiraban sus chistes. Si habían sierras, pasaban a pescar sierras, salían a la playa, asaban sus sierras, y así. No les interesaba ir tan deprisa. Claro, lo contrario es cuando hay un enfermo. Ahí, con viento, tenía que salir con bote a remo, hasta Castro, o con vela. Porque no hay otro medio. Pero era, no sé, depende del tiempo. La época, la gente estaba conforme con eso, contenta. Pero después, poco a poco, empezó a tomar el control de las lanchas. Ya la gente se embarcaba, en vez de 5 o 10 pasajeros, 20, 30, 50, ya dejó el sistema antiguo y prefirió la lancha. Bueno, anécdotas, hay muchos problemas. Ha pasado uno a veces de nostalgia, de timidez, porque nunca está seguro uno en el mar. El mar hay que respetarlo, tiene mucho. Respetarlo mucho uno. No es como así tomarlo con poco valor, porque de repente se encuentra en el mar con problemas de vientos fuertes, que a veces no en cualquier parte no se puede llegar ahí y capear el tiempo. Así que he pasado varios problemas de eso, pero felizmente todo con felicidad, con algunos lamentos, muchos lamentos de mujeres que sobre todo tienen mucho miedo en el mar. Y también algunas elevadas. Malo rato para el pasajero, para que se metió en el mar usted. Pero sale Castro, ¿no? El pasajero tiene que viajar y llegar a su isla en la tarde, para no quedarse en Castro. Puede que sus hijos acá tirados, o viceversa. Entonces, y se encuentra con un temporal en el mar, uno tiene que seguir. Pues. Y bastante problema en ese aspecto, uno no pena porque vamos navegando bien y sale viento, entonces las mujeres se asustan. Dice, don Rodrigo, volvamos. Y a veces no se puede volver. Y en fin, así. Hay que pasar a capear el tiempo. O quedarse en siempre nos da, cuando hay mal tiempo, nos quedamos en Rilán nosotros, a veces. Ahí preguntamos, hasta otro día seguimos viaje. Porque ahí se pone muy mal esta pasada a veces. De Chelín hasta Castro. Bueno, yo pienso que no es decir pan para hoy, hambre para mañana, no. Pero sí cambió muchísimo. El comienzo la gente me fue un poco reacia, pero al final fue convencida con el sueldo que le pagaron las jamoneras. Pero por un lado fue bueno, otro lado malo, porque la gente abandonó sus terrenos, su forma de vida, su forma de trabajo. Y fue al mar a trabajar porque tenían sueldo mensual, tal vez buena plata de aquellos años, pero se olvidaron de que tenían terreno y el terreno después se empezó a llenar de maleza y no lo cultivaban. Pero yo creo que fue más beneficioso porque al final la gente con dinero empezó a trabajar sus hogares, a mejorarlo, su forma de vida. Y tuvo plata disponible también para educar a sus hijos. En ese aspecto fue buena la salmonera. Pero por lo contrario, nosotros quedamos con problemas porque ese trabajo de salmones nos quitó mucho producto del mar. La salmonera tiraban mucho, era muy ordenada, ¿no? O sea, el fisco, el presidente chileno no ordenó estas adquisiciones de contratos de mar, de porciones de mar, porque está bien que le proporciono mares para que obtienen salmones, pero deberían hacerlo con más orden. Muchas zonas tiradas, muchos desperdicios en el mar, plumaíte, en fin, totalmente el fondo del mar quedó cubierto de mucha alimentación que lo que hacen de gastar los peces, y eso trajo consigo la pérdida de la vida submarina. Y todavía estamos escaseando, está escaso de día de productos del mar, como son las jaibas, los peces, en fin, cualquier tipo de peces se encuentran en la isla como antes se solía ver. En ese aspecto la gente quedó bastante mal, porque ya quedó sin sueldo, sin mucho labor que cumplir en el terreno, porque estaba bastante sucio, y sigue así, pues. Y la gente se empezó como decía yo anteriormente, la juventud se fue a Castro a vivir allá, a quedarse con sueldo, después cuando fueron educados por los padres, con sueldos de la salmonera, pero el hijo se quedó allá. Y entonces se fue disminuyendo la población de la isla, y la isla totalmente está envejecida, está envejecida la isla, pues, y poca población. Y la gente de mayor edad no, tampoco puede trabajar sus campos, porque ya no le permite la luz, y le falta otros medios, como ayuda. Entonces, en ese aspecto, también fallamos todos los isleños.